Bueno, pues buena tarde a todas. Huequera vanos principiar, bueno, como ya sabes, somos dentro das xornadas de Mayo Rollo, que fa Purna, porque como este mes de maio é o mes das luitas dos treballadores e das treballaderas, pues por iso hemos quisto un pouco homenaxear pues, a las revolucións do pasado para aprender de ellas y web pues para aprender cosas y mirar un poco en os de venidero pues las cosas que han pasado y cómo hemos de hacer las cosas, ¿no? Y un poco que sepas pues en qué consisten estas jornadas del Mayo Rollo que se fan mientras todo mes. Pues bueno, la trodilla se principió el 1 de mayo con la manifestación. Din pues web con esta charrada que fan estas dos compañeras sobre mulles y revolución. Y bueno, no, o día hueito habrá una rufierta con los sindicatos de clase de Aragón, que son CGT, CNT, CATA y AISOA, que será a las 7 también aquí. Y o día nuevo, que lle miércoles, que lle o miércoles vinien, sindicalismo de clase y nacional vasco, a cargo del LAF, que también será aquí a charrada. Y no nomás femos cosetas aquí en Zaragoza, también se fa una charrada en Huesca, o día 15, de organización revolucionarias en el Aragón de la Transición, o día 16, la revolución bolivariana, o día 23 una rufierta aquí en Zaragoza sobre la cuestión nacional y en el movimiento juvenil, y la zaguera charrada estará o día 26, que será sobre Marina Lera, una utopía revolucionaria en Andalucía, y será a cargo de Juan Manuel Sánchez Gordillo. Pues estas serán un poco las jornadas de todo mes, y pues cuando rematemos con un Mayo Rollo continuaremos con lo que principiamos, que esta año se celebran las 20 añadas de luita independentista juvenil en Aragón, y continuaremos con esos actos. Ahora había una exposición que ya aquí en Aflama sobre estas 20 añadas, y esa exposición pues, pues se meterá en otros puestos de Aragón también. Y pues eso, para principiar con esta charradeta, pues os presento a Josefina Martínez, que ya integrando Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx de Argentina y militante del PTS, y a Sara Povo, que ya militante y dirigente histórica del SEI. Y nos han venido a charrar pues, sobre las mujeres y los procesos revolucionarios en la historia. Más que más, pues, principiaron a charrar más en primerías de historia en general, y pues, más que más de la Revolución Rusa. Un poco citando y repasando también esto a través de un libro que se dice Mujer, Estado y Revolución, que se ha traducido to castellano porque se editó en 1994 y pues se ha traducido en 2010 to castellano, y también pues citarán cosas de este libro. Y ya pues os dicho con ellas. Bueno, bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que bueno, agradecida de poder participar y de poder compartir entre diferentes organizaciones actividades de este tipo. No es lo usual esa predisposición, así que destacarlo y agradecerlo. Y bueno, y esperemos que cumpla con, aunque sea parcialmente, las expectativas. Bueno, la propuesta del tema era la participación mujer y revolución, ¿no? Le pusimos como título, o la participación de las mujeres en los procesos revolucionarios. Cuando comenzamos a pensar en cómo preparar esta charla, se nos ocurrían, digamos, varias cuestiones que emergen de esto, que es la, digamos, la relación entre mujer y revolución, la relación entre el marxismo y el feminismo, o la relación entre clase, los conceptos de clase y de género, ¿no? Que son cuestiones que tienen una tensión particular y que, aunque hoy no vamos a poder desarrollar todo, sí, mi idea era en la introducción poder abordar estas cuestiones. Como primera aproximación al tema, ¿no? Si hablamos de la participación de las mujeres en los procesos revolucionarios, tendríamos que partir de preguntarnos qué entendemos primero por revolución, ¿sí? Y en este sentido, a mí me parecía interesante retomar una definición que es muy breve, pero muy profunda, me parece, que hace Trotsky en su gran libro, que es La historia de la Revolución Rusa, cuando dice y se pregunta qué es una revolución, y dice: una revolución es la irrupción violenta de las masas en la gestión de su propio destino, ¿sí? O sea, una revolución, desde nuestro punto de vista, implica necesariamente la participación, la autoorganización y la participación, digamos, como sujeto, ¿sí? Como protagonista, no de un individuo, de un pequeño grupo, etcétera, sino del conjunto de las masas explotadas y oprimidas. Y en este sentido, si las revoluciones las hacen el conjunto de las masas explotadas y oprimidas, desde ya que las mujeres, que somos, como un historiador latinoamericano dijo una vez, esa mitad invisible de la historia, vamos a haber tenido una enorme participación siempre en los procesos revolucionarios al ser parte de este conjunto, ¿sí?, de sectores explotados y oprimidos de la población. Ahora bien, no solamente podemos hacer esta primera aproximación, que es algo, si se quiere, más bien evidente, de que las mujeres participan, como el resto de los explotados y oprimidos, en los procesos revolucionarios, sino que en realidad lo que se puede destacar es que en distintos procesos revolucionarios las mujeres, cuando participan, han jugado papeles, no solo como uno más en la lucha, sino papeles destacados en lo que se llama la vanguardia de esos procesos, o en la avanzada, ¿sí?, en los comienzos, en momentos, digamos, donde se ha mostrado una enorme valentía y heroísmo de parte de las mujeres. Y esto me parece que es así porque justamente cuando hay procesos revolucionarios, lo que se da es una conmoción, ¿sí?, de todos los valores, de la rutina, de la vida cotidiana. Todo eso se trastoca, se conmueve. En los momentos revolucionarios, los explotados, los oprimidos, es cuando dicen que ya no van a seguir soportando sus condiciones de opresión y de explotación que sufren hasta ese momento, y cuando los de arriba, los gobernantes, ya no pueden seguir dominando como antes. Entonces, en esos momentos donde se conmueve toda la vida cotidiana, las mujeres logran poder romper esas cárceles, ¿no?, de la vida cotidiana, esos claustros permanentes que son los hogares, ¿sí?, para las mujeres, y poder irrumpir en la vida pública, en la vida política, junto con sus compañeros trabajadores o distintos sectores oprimidos. En este sentido, hemos visto a las mujeres jugando papeles muy, muy destacados y muy de vanguardia en distintos procesos revolucionarios. Y me refiero no solo a las revoluciones, como podemos pensar, las revoluciones del siglo XX, las revoluciones de los trabajadores, las revoluciones obreras, sino también en procesos revolucionarios a lo largo de la historia previos. Por ejemplo, en la propia Revolución Francesa, ustedes saben que es un gran contingente de mujeres la que encabeza una de las movilizaciones a Versalles, reclamando por el pan en el medio de una situación económica de gran miseria y de gran crisis y de escasez, digamos, que pone en vilo las condiciones de vida de la población, y donde las mujeres, en la defensa de su hogar, de sus hijos, etcétera, irrumpen, pasan rápidamente, digamos, del hogar a la vida pública, siendo las que encabezan esas movilizaciones. Ahora, si ya vamos pasando y viniendo hacia el siglo XIX, el siglo XX, nos encontramos, por ejemplo, con otro gran proceso revolucionario donde las mujeres tienen una participación destacada, que es la Comuna de París. Ustedes saben que la Comuna de París se da, es un proceso que se da en 1871, después, digamos, en el medio de la guerra franco-prusiana, cuando la propia burguesía francesa claudica ante el ejército alemán y sella un pacto que los comuneros franceses y el pueblo pobre y oprimido de París va a denunciar como un pacto de entrega nacional. Es entonces el pueblo pobre de París, los trabajadores parisinos, los que se van a ocupar de armarse y de armar las guardias armadas para proclamar la República, proclamar la Comuna y enfrentar esa traición nacional de su propia burguesía. La burguesía francesa se recluye en Versalles y durante 3 meses va a vivir esa gran gesta obrera, esa primera gesta donde, como dijo Marx, los obreros por primera vez tomaron el cielo por asalto, la clase obrera formó por primera vez su propio gobierno, que fue la Comuna de París. Y en esa Comuna de París las mujeres jugaron un rol de avanzada. Yo les quería leer una cita de un artículo que escribe justamente sobre este tema una compañera nuestra del PTS, que es Andrea Datri, que además se especializa en este tema, y les recomiendo a todas y todos los que les interese profundizar en la cuestión de género y clase o de marxismo y feminismo, que consulten los trabajos de Andrea. Y dice en este trabajo: los diarios de la época describen a las comuneras con palabras como estas. Una de ellas, de 19 años, portando un fusil, se batió como un demonio. O dicen, por ejemplo: vi a una joven hija vestida de guardia nacional marchar con la cabeza en alto entre los prisioneros cabizbajos. Esta mujer, grande, sus largos cabellos rubios flotando sobre su espalda, desafió a todo el mundo con la mirada. El corresponsal en París del diario Times de Estados Unidos telegrafiaba a sus oficinas: si la nación francesa no se compusiera más que de mujeres, qué nación terrible que sería. Bueno, estas eran las mujeres de la Comuna de París, ¿no? Que eran mujeres trabajadoras, mujeres de los pequeños comercios, maestras, comerciantes, prostitutas, las llamadas arrabaleras, ¿sí?, de los barrios bajos de París. Y lo que dicen algunos historiadores fue que estas mujeres fueron incluso las que resistieron hasta último momento en las barricadas cuando finalmente la burguesía francesa hace un acuerdo con Alemania para que libere a Alemania al ejército francés que estaba prisionero, para que vuelva a París a reprimir a los heroicos comuneros. Y ustedes saben que en esa represión de la Comuna de París se calcula entre 20.000 a 30.000 los muertos obreros en esa represión. Es la primera gran gesta heroica de la clase obrera y la primera gran represión sangrienta de los trabajadores. Y dicen, bueno, efectivamente esto, que fueron las mujeres las que hasta último momento resistieron en las barricadas. Finalmente, cuando miles de trabajadores son encarcelados, se calcula que alrededor de 1.051 mujeres fueron encarceladas, deportadas y sometidas a consejos de guerra, muchas de ellas fusiladas y muchas otras sufrieron el exilio. Por ejemplo, en esa época, bueno, yo soy del Cono Sur de América Latina, y en esa época, después de la represión de 1871, llegan a Argentina, Uruguay y a otros países latinoamericanos muchas mujeres y hombres exiliados de la Comuna de París, que van a ser los que forman las primeras organizaciones socialistas, anarquistas, etcétera, los primeros sindicatos en nuestros países. Como parte de estas comuneras, ahí les quiero traer... Perdón que interrumpa. ¿Sí? ¿Podemos ponernos al final a grabar un plano de la charla, que es para un trabajo en la universidad? Claro. ¿Sí? Vale, no molestamos, seguir con lo que ponemos ahí ahora. Bueno, como parte de estas comuneras, Hay muchas de ellas que han pasado a la historia, algunas no se recuerda su nombre y otras sí, y hay una de ellas que yo traje el nombre por ahí para recordarla, que se llamaba Elizabeth Dmitriev, era integrante de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, ¿no?, fundada por Marx, era amiga personal de Carlos Marx y participó de la Comuna de París. Bueno, ese es el ejemplo de las mujeres comuneras, que creo que es un gran ejemplo de este rol de avanzada que pueden jugar las mujeres en los procesos revolucionarios. Pero esto, digamos, no es nada, si se quiere, si se compara, por ejemplo, con el rol que van a jugar las mujeres después, ya entrado el siglo XX, en los procesos revolucionarios que van a comenzar a darse, por ejemplo, en Rusia, ¿sí?, en la Revolución Rusa, la primera Revolución Rusa de 1905 y después la Revolución de 1917. En este sentido, también en ese mismo libro que les mencionaba antes, que es la historia de la Revolución Rusa, León Trotsky cuenta que la revolución comenzó, ustedes saben que hay dos calendarios, ¿no?, y por eso se dice que es la Revolución de Febrero, pero en realidad comenzó el 8 de marzo, o sea, el Día Internacional de las Mujeres, empezó la revolución. Y Trotsky dice en la Revolución Rusa, dice, nadie podía imaginarse que el Día de la Mujer, ese día, iba a comenzar la Revolución Rusa. Y efectivamente dice que ese 23 de febrero comenzó con una gran huelga de las mujeres, que sobre todo eran las que trabajaban en las fábricas textiles, que sin que nadie, digamos, lo votara previamente, pero no les estoy hablando, no solo digo los sectores más moderados, ni siquiera los propios bolcheviques habían planificado comenzar la huelga ese día, y son las mujeres las que de forma prácticamente espontánea, desde abajo, organizándose en las fábricas textiles, decretan para ese día y comienzan la huelga en las fábricas textiles. Y recorren las barriadas obreras, las barriadas de Vibor, que eran los barrios obreros del proletariado ruso, invitando a los trabajadores metalúrgicos, que eran, digamos, un peso pesado entre los trabajadores en aquel momento, a sumarse a las movilizaciones. Y así va a ser que ese día y al día siguiente se van a sumar 90.000, 100.000 trabajadores y trabajadoras a la huelga, y va a comenzar todo un proceso huelguístico que va a terminar con la caída del zar y con el inicio de la Revolución Rusa, que va a llevar en octubre de ese mismo año a los trabajadores y las trabajadoras organizados en los consejos de obreros y de obreras, los soviets, es el nombre ruso para estos consejos, a poder efectivamente conquistar el poder para la clase obrera. Pero bueno, sobre el ejemplo después de la Revolución Rusa, el rol que jugaron las mujeres y sobre todo lo que significó la revolución para la emancipación de las mujeres, se va a detener la compañera, entonces yo sigo adelante, lo dejo planteado nomás para que ella después pueda retomar esta cuestión de las mujeres en la Revolución Rusa. Yo simplemente quería señalarles la Comuna de París, la Revolución Rusa, como dos grandes ejemplos históricos, pero no me quiero, pasar de este punto sin mencionar otros ejemplos más actuales y que, bueno, yo también conozco más de cerca, que tienen que ver con América Latina. Por ejemplo, en los últimos años se dieron grandes procesos de lucha de los trabajadores, de sectores campesinos, de distintos sectores en América Latina, y las mujeres jugaron un gran papel. Uno de los casos, por ejemplo, que es muy destacado, que tal vez lo conozcan, es el caso de las mujeres de Oaxaca, en México, en una zona en México donde sobre todo fueron mujeres trabajadoras, mujeres campesinas y maestras, ¿sí?, las maestras, el magisterio mexicano es un sindicato muy fuerte, muy organizado, que encabezaron una gran lucha y formaron lo que se conoce, después lo pueden por ahí investigar en internet, como la Comuna de Oaxaca, ¿sí? Ese nombre de comuna también en homenaje, ¿no?, a la la tradición de la Comuna de París, eligiendo delegados de forma democrática, etcétera. Y en esa comuna de Oaxaca, sí, y por allá atrás veo que dicen, y la propia tradición mexicana, ¿no?, de las comunas de Morelos, de la experiencia comunal de los propios campesinos en la Revolución Mexicana de 1910-1911. Pero en este caso las mujeres de Oaxaca jugaron un gran papel, se organizaron enfrentando a la policía, el ejército, la represión y ocupando medios de comunicación. Ocuparon, por ejemplo, las radios de Oaxaca y hicieron experiencias de autoorganización muy importantes, digamos, incluso los medios, las televisoras locales, transmitiendo programas radiales y de televisión desde la propia comuna de Oaxaca, ¿sí? O sea, una experiencia de autoorganización donde el rol de las mujeres fue muy destacado. Otro caso que recordaba era hace poco, cuando fue el golpe de Estado en Honduras, donde se desató una gran resistencia obrera y popular contra el golpe, y ahí también muchísimas organizaciones de mujeres y organizaciones feministas de Honduras fueron las que encabezaron, digamos, llamados, por ejemplo, a la solidaridad internacional. Nosotros, por ejemplo, desde Argentina muchas veces retransmitimos mensajes de las mujeres en Honduras, que además estaban siendo sometidas por parte del ejército y de los golpistas a una represión brutal, digamos, con no solo con hostigamiento, con encarcelamiento, sino incluso con denuncia, ¿no?, de violaciones de mujeres y distintos hechos muy terribles. Y las feministas en Honduras se pusieron a la cabeza de llamar a un gran movimiento de solidaridad y contra el golpe de Estado. Y bueno, ya más en lo más cercano todavía, en Argentina, en los últimos años, ustedes saben que en el 2001 hubo una gran crisis económica en Argentina, parecida un poco a la crisis que por ahí se está viviendo hoy acá en el Estado español, donde, bueno, hubo un aumento enorme de la desocupación en poco tiempo, ¿no?, condiciones de miseria muy grandes, y donde empezaron a haber un proceso de cierre de fábricas, pero como respuesta a esto empezó un proceso de resistencia donde trabajadores y trabajadoras ocuparon las fábricas y las pusieron a producir bajo control obrero. Hay dos casos muy, muy llamativos, que son el caso de Sanón, en el sur de la Argentina, bajo control obrero, y otro caso que también se hizo muy conocido fue el de Brugman, que era una fábrica textil, no casualmente, donde, porque la mayoría de las fábricas textiles contratan mujeres, ¿no? Después podemos hablar de por qué pasa esto, de que parece que las mujeres solo se pueden dedicar a trabajar en la costura, en el cuidado de los niños, en la enseñanza, ¿no?, en la extensión de las tareas domésticas al mundo del trabajo. Pero bueno, en la fábrica textil Brugman las mujeres ocuparon la fábrica, la pusieron a producir, y muchas de ellas plantearon, porque además, bueno, se enfrentaron a la policía, a los carneros, a los... ¿cómo es? A los... los esquiroles. Los esquiroles, ¿no?, los carneros, los rompehuelgas. Y yo recuerdo de esa experiencia la frase de una compañera, que es Celia Martínez, una de estas costureras de Brugman que ocupó su fábrica y que planteó dos frases que se hicieron conocidas por lo menos en la Argentina y creo que también en algunos lugares internacionalmente, que dijo, por un lado, dijo, si nosotros ocupamos una fábrica, si podemos poner a funcionar una fábrica, podemos poner a funcionar un país, ¿no? Si podemos manejar una fábrica, podemos manejar un país, refiriéndose a la clase obrera. Y la otra frase que ella siempre le gustaba repetir y que la hizo muy famosa fue decir que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y esto también fue muy significativo en la lucha de Brugman, porque también fueron justamente las mujeres de la fábrica las que se pusieron a la cabeza y le dijeron a sus propios compañeros, digamos, le dieron la fuerza y el valor para poder encarar todo ese proceso de lucha. esto también, este rol y esta participación de las mujeres en los procesos de lucha o en los procesos revolucionarios, bueno, como les decía, se viene dando a lo largo de toda la historia. Y en particular, no podía dejar de mencionar algo que ustedes conocen más que yo, que es el caso de la Revolución Española, donde las mujeres milicianas, ¿no?, también fueron al frente para luchar armadas junto a sus compañeros, pero donde lamentablemente el conjunto de las organizaciones políticas, desde, ¿no?, el gobierno de la República y el conjunto de los partidos que eran parte del Frente Popular, le plantearon a las milicianas que no podían estar en el frente peleando codo a codo con sus compañeros, que tenían que dejar las armas, y creo que duró no más de 6 meses la experiencia de las milicianas en el frente, y rápidamente todos los sectores que integraban el Frente Popular plantearon, y todos los partidos, que las mujeres tenían que jugar su papel en la retaguardia, haciendo lo que saben hacer las mujeres, ¿no?, que es cuidar a los enfermos, preparar la comida, etcétera, etcétera, y no estar combatiendo en el frente de batalla. Cosa que creo que, bueno, fue muy lamentable y también colaboró a quitarle un poco de esa energía revolucionaria que tuvo el proceso de la revolución acá. Y bueno, no es el tema de este debate, pero es importante por el tema de la charla mencionarlo. Bueno, volviendo entonces, como conclusión, en la lucha de clases, cuando emergen los procesos revolucionarios, cuando se rompe, digamos, todos los parámetros de la vida cotidiana, de lo establecido, de la rutina de este sistema, las mujeres pueden romper esas cadenas de lo doméstico, ¿no?, de la reclusión en el hogar o en las tareas que les son asignadas, y pueden participar y demostrar que pueden jugar un gran papel en el frente revolucionario junto con sus compañeros. Para abordar, voy a hacer más corta esta segunda parte, después por ahí la tomamos en el debate. La segunda cuestión que yo les planteaba era, esta había sido la relación entre mujer y revolución, mujer y lucha de clases. Pero les decía que esto también se podía pensar en otro lugar, que es la relación entre el marxismo y el feminismo, ¿sí? En este sentido, se habla en general de que hay dos grandes olas, dos grandes oleadas del feminismo, ¿sí?, en la historia del último siglo y medio. La primera gran ola del feminismo, donde emerge un movimiento de mujeres y un movimiento feminista, se desarrolla en los últimos años del siglo XIX, los primeros años del siglo XX. Así se llama la primera ola de lucha feminista por los derechos de las mujeres. Y en esa primera ola del feminismo nos vamos a encontrar con que las luchas por la emancipación de las mujeres y las organizaciones que defendían específicamente los derechos de las mujeres, las organizaciones feministas, tenían fuertes lazos con las organizaciones socialistas, ¿sí? Había una gran relación entre feminismo y socialismo. ¿Por qué? Porque el movimiento de mujeres emergió a fin del siglo XIX y principio del siglo XX cuestionando las tareas pendientes o las tareas no resueltas por la Revolución Francesa de 1789. El movimiento de mujeres emergió cuestionando que estos derechos del hombre, que supuestamente eran universales, ¿sí?, para toda ciudadano, eran en realidad derechos de los hombres, no universales, y no derechos para las mujeres, que eran la mitad por lo menos de la población en todo el mundo. ¿En qué sentido? La Revolución Francesa proclamó los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos a la propiedad. Bueno, todos esos derechos a principios del siglo XX seguían siendo negados para las mujeres. Las mujeres no teníamos ni derecho al voto, ni derecho a ser candidatas políticas, por ejemplo, ni derechos civiles como, por ejemplo, la propiedad. Ustedes saben que yo conozco mejor el caso en la Constitución argentina. Creo que hasta 1926 no figuraba los derechos civiles de las mujeres. Se consideraba que las mujeres no podían tener patrimonio, propiedad, porque se las consideraba en el mismo nivel que los menores de edad o que los discapacitados. Y por lo tanto, las mujeres no podían tener propiedad. La propiedad era o de sus padres, hombres, o de sus maridos, pero no tenían patrimonio propio las mujeres. Esos derechos se conquistan recién a comienzos del siglo XX. Bueno, ni hablar el derecho al divorcio, el derecho al aborto, ¿sí? U otros derechos elementales de las mujeres que se fueron consiguiendo muy posteriormente. En este sentido, digamos, tenía razón Marx cuando planteaba que esos supuestos derechos universales y esos derechos del hombre eran los derechos del hombre burgués, ¿sí? Habría que agregar del burgués y del hombre burgués, porque la clase trabajadora en general y las mujeres además no los tenían. Eran los derechos del individuo, pero del individuo egoísta, burgués, y no los derechos universales como había proclamado la Revolución Francesa. En ese sentido, entonces, esta primera oleada feminista surge cuestionando esa revolución burguesa anterior y pidiendo la ampliación de los derechos. Por ejemplo, el gran movimiento feminista surge alrededor del movimiento por el sufragio, eran las sufragistas, que no se crean que era pavada, ¿sí? En Inglaterra, en varios países europeos, en Estados Unidos, eran movilizaciones de mujeres enormemente radicalizadas que tuvieron que enfrentarse a la policía, al repudio de sus propios compañeros que decían: ¿qué estás haciendo ahí en la calle? Digamos, no seas loca. Digo, y una serie de hostigamientos que tuvieron que enfrentar para poder conseguir esos derechos elementales. Y en este aspecto, el movimiento, esta primera oleada del feminismo, surge, como les decía, muy ligada, muy entrelazada a la lucha de los socialistas y de las socialistas por conseguir estos derechos para las mujeres y para las mujeres en general y para las mujeres trabajadoras en particular, en lo que hacía a los derechos laborales u otras cuestiones. En este sentido, por ejemplo, ustedes saben que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, se instauró como tal en un congreso de mujeres socialistas. Fue Clara Zetkin, una revolucionaria, la que planteó en un congreso que se hizo en 1910 que ese 8 de marzo se instaurara como el Día Internacional de Lucha de las Mujeres. Ahora bien, posteriormente, esto es a principios del siglo, cuando se va acercando la tendencia hacia la guerra misma va a dividir al movimiento de mujeres y va a dividir al propio movimiento socialista, en realidad, porque se va a pasar de una consigna que habían votado los congresos de mujeres, que era guerra a la guerra, se va a pasar a una conciencia nacionalista de seguir a sus propias burguesías, y entonces muchos sectores de estas mujeres van a decir: la mujer de mi enemigo es mi enemigo, y se van a sumar, digamos, a la defensa de sus propias burguesías contra el resto de los trabajadores y las mujeres de otros países. Una cuestión que no solo, como les decía, dividió a feministas no socialistas de socialistas, sino que también va a dividir al movimiento socialista, porque lamentablemente la mayoría de los partidos que formaban parte de la Segunda Internacional va a apoyar a sus propias burguesías, rompiendo con toda la tradición del marxismo, que era la del internacionalismo, y van a apoyar a sus burguesías en una guerra fratricida donde millones de trabajadores van a morir en los campos de batalla. Sin embargo, van a existir en este mismo momento una continuidad revolucionaria en el movimiento de mujeres, y va a ser otra gran mujer revolucionaria que creo que todas las mujeres, las marxistas, las revolucionarias y las que no, tenemos que conocer su vida y su obra, porque es realmente admirable, que fue Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo planteó, digamos, y se enfrentó, dio por lo menos tres peleas monumentales que son de destacar. Una pelea que dio contra la burocracia que se estaba formando en la propia socialdemocracia alemana, enfrentándose a los que eran los grandes popes de la socialdemocracia, a Bernstein y a otros, que habían empezado a tomar un curso revisionista y a plantear que no había que luchar más por la revolución, sino que había que empezar a luchar por las reformas dentro del sistema. Ella se enfrentó a esa revisión de los planteos revolucionarios dentro de la socialdemocracia, planteando que estaba emergiendo una burocracia en el Partido Socialdemócrata Alemán, reivindicando con todo la fuerza de la clase obrera, la perspectiva de la huelga general y una serie de planteos, reivindicando la perspectiva de la revolución contra este planteo reformista que había empezado a hacer Bernstein y reivindicando el internacionalismo contra el nacionalismo, digamos, al que van a ir llegando los distintos partidos socialistas y que va a llevar a esta situación en la guerra. De hecho, cuando se hace en 1916, se hace un congreso de los internacionalistas para plantearse el enfrentamiento a la guerra en una ciudad, en Simmerwald, ese congreso va a comenzar diciendo: tenemos que hacerles un homenaje a las compañeras Rosa Luxemburgo y Clara Zetnik, que no pueden estar presentes en este congreso porque están en la cárcel por hacer mitines y actos contra la guerra imperialista. Y de hecho Rosa Luxemburgo y Clara Zetnik y muchas otras mujeres van a ser grandes oradoras, digamos, que van a ir de ciudad en ciudad tratando de difundir este mensaje internacionalista y contra y en oposición a la guerra. Pero bueno, esta es la primer gran oleada del feminismo, donde yo quería destacar esta relación que tiene con el socialismo desde el inicio, con el marxismo, con el movimiento socialista, y cómo después se divide alrededor de la guerra, alrededor de la perspectiva de reforma o revolución, etc. Después, lo que se conoce, ya saltando, dando un gran salto en el tiempo, la máquina del tiempo, ¿no? Nos vamos a fines del siglo XX, lo que se conoce como la segunda oleada feminista se va a dar en los años 60, los años 70 del siglo XX, y a diferencia de esta primera oleada donde emergen juntos el movimiento socialista y el movimiento feminista, esa segunda ola del movimiento feminista va a aparecer haciendo un contrapunto con el marxismo y más bien diferenciándose y cuestionando al marxismo. Se va a dar un desencuentro entre feminismo y marxismo muy pronunciado, con la salvedad de que dentro del movimiento marxista hay muchas organizaciones y trabajos de mujeres, etcétera, pero digo, en general va a emerger un movimiento feminista distanciándose del marxismo. Y esto se da, y se va a completar la explicación con el desarrollo posterior que ahora se va a hacer, pero se da fundamentalmente por una cuestión que es confundir al marxismo con esa aberración histórica que fue el estalinismo, ¿sí? Porque el estalinismo, efectivamente, después de emerger como una burocracia y expropiar las conquistas de la Revolución Rusa, va a retroceder en todas las conquistas que había generado la propia revolución. Eso lo va a explicar mejor Susana, pero además va a tener un planteo tan cerrado frente a las reivindicaciones de las mujeres, por ejemplo planteando que lo único que importa son las reivindicaciones de clase, ¿no? Y dando, y como si todo lo demás, las reivindicaciones de género, raciales, nacionales, etcétera, no tuvieran ninguna importancia. Bueno, eso fue el estalinismo, que va a generar una reacción contraria en el movimiento feminista, alejándose del marxismo, pero bueno, confundiendo al marxismo con esa versión terrible que fue el estalinismo. Esto, como digo, lo va a explicar mejor Susana, pero quería señalarlo porque a la inversa de la primera oleada feminista que surgió junto con el movimiento socialista cuestionando las tareas pendientes que había dejado la revolución burguesa, este feminismo de la segunda oleada, lamentablemente, por distanciarse de ese marxismo estalinista, va a terminar revalorizando a las democracias capitalistas como la única vía para lograr conquistas para los derechos de las mujeres. Entonces van a reducir todo su planteo a un planteo de tratar de ampliar espacios ciudadanos, ¿sí?, dentro de las democracias capitalistas, como si el único objetivo fuera conquistar mayores espacios y entonces poner, por ejemplo, cláusulas electorales para el cupo femenino, para que las mujeres ocupen más lugar acá, para que las ONG financien un proyecto u otro, pero todos los marcos ya de las democracias capitalistas degradadas que conocemos. Entonces, ese derrotero del feminismo, y que tiene mucho que ver con lo que fue la experiencia del estalinismo, yo creo que hay que reflexionarla para volver a unir, digamos, la fuerza revolucionaria de la lucha por la emancipación de la mujer con la lucha por la emancipación del conjunto de los explotados contra esta sociedad que no solo oprime a las mujeres, oprime a las sexualidades diversas, oprime a las razas minoritarias, oprime a las nacionalidades que quieren sus derechos, etcétera, etcétera, sino que de conjunto está basada en la explotación, y que para poder conseguir todas esas libertades y esas emancipaciones tenemos que luchar en conjunto con la fuerza de los trabajadores contra este sistema capitalista. Pero bueno, eso después en el debate podemos desarrollar más, y bueno, la idea era que Susana abordara más el caso específico de la Revolución Rusa y después del estalinismo. Nada más. Bueno, yo antes de empezar también quería decir lo mismo que ha dicho la compañera al principio, ¿no? Quería dar las gracias a los compañeros de Purna, ¿no? Y decir que en parte me siento orgullosa de estar hoy aquí sentada para compartir distintas apreciaciones, o igual la misma apreciación, sobre los procesos de emancipación de la mujer en la historia, y que yo voy a entrar más en concreto en la URSS y la Revolución Rusa, porque es verdad, como también ha dicho la compañera Josefina, que es una situación que no se suele dar mucho entre la izquierda, ¿no? Que demos charlas y que invitemos a ponentes, ¿no?, a compañeros que militan en otras organizaciones, y me parece una experiencia que debemos de repetir y que debemos de expandir, ¿no?, para el conjunto, ¿no?, del resto de organizaciones. Y bueno, en ese sentido os quería dar las gracias y decir que estoy muy orgullosa de estar hoy aquí, ¿no? Bueno, en principio quería plantear por qué nosotros hemos decidido dar un punto y aparte, entre comillas, porque no es un punto y aparte, sino que está relacionado, pero sí dar un poco una importancia mayor, ¿no?, al proceso de emancipación de la mujer en la URSS, ¿no? Y en ese sentido nos parecía que la Revolución Bolchevique de 1917, que fue la primera experiencia que conduce al poder a la clase obrera, y que además en esa primera experiencia es donde se empiezan, ¿no?, a pensar alrededor de este tema muy profundamente, empiezan a surgir un montón de debates, y cómo además también los revolucionarios bolcheviques intentan, ¿no?, implantar a través de los distintos códigos legales y demás una vía, ¿no?, para mejorar, ¿no?, o para avanzar con respecto a la emancipación de la mujer, ¿no? Y nos parecía que aprender, tener en cuenta esta experiencia podía ser, aparte de que muy ilustrativo y que pueda abrir un debate muy interesante, también muy pedagógico, ¿no?, por aprender de las experiencias pasadas. Antes de meterme en el tema, más propiamente dicho, quería hacer un pequeño apunte, ¿no?, porque todos sabemos, ¿no?, que la Revolución Rusa es un fenómeno muy complejo, ¿no?, y que los bolcheviques, bueno, que la clase obrera tomó el poder y todo, y luego está toda la problemática de la contrarrevolución o la burocratización de la URSS y todo, y en relación a esto, ¿no?, para que pensemos también, ¿no?, para tener un pensamiento optimista en relación a que los procesos revolucionarios, ¿no?, como pudo ser la Revolución Rusa, no son procesos lineales, sino que van hacia adelante y ya está, sino que son procesos que pueden avanzar, retroceder, incluso acabar, ¿no? En parte, ¿no? Como acabó la experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? Con la burocratización y todo, quería yo también leer una cita de Lenin, que es, bueno, no es muy larga, en este sentido, ¿no? Antes de entrar en el tema. Y bueno, esto es de 1922, ¿no? Y Lenin decía, dice, había que considerar irremisiblemente perdidos aquellos comunistas que imaginaran que se puede consumar una empresa de alcance histórico mundial como la de establecer las bases de una economía socialista, sobre todo en un país de pequeños campesinos, sin errores, sin retrocesos, sin recomenzar de nuevo múltiples veces tareas inacabadas o mal ejecutadas. No están perdidos, y con mucha probabilidad no sucumbirán, los comunistas que no se dejen arrastrar por las ilusiones ni por el desánimo, y que conserven la fuerza y la flexibilidad necesaria para recomenzar desde cero y consagrarse una de las tareas más difíciles, ¿no? Bueno, parece que igual está un poco desubicada la cita, pero como nosotros habíamos decidido tomar el ejemplo de la Revolución Bolchevique y de la Revolución Rusa y el papel de la mujer, y es un proceso, ¿no?, que se puede tener un montón de debate, ¿no?, sobre todo el proceso revolucionario, quería comenzar, ¿no?, diciendo que haciendo alusión a esta cita, que me parece que es bastante esclarecedora. Bueno, en relación a metiéndome ya más en el tema, ¿no?, sobre la Revolución Rusa y todo, en principio quería empezar un poco planteando cuáles fueron los avances, ¿no?, que plantearon los revolucionarios bolcheviques con respecto al tema de la emancipación de la mujer, y diciendo, ¿no?, que, bueno, que en realidad es un hecho innegable, ¿no?, que la Revolución Rusa fue un enorme, grandísimo paso, ¿no?, para las mujeres de la época, pero también posteriormente, es decir, en el sentido que también decía, apuntaba la compañera al principio, ¿no?, de que estas jornadas, ¿no?, que estáis haciendo hoy los compañeros de Purna son para aprender, ¿no?, del pasado histórico y enfrentar las nuevas batallas, ¿no?, y los nuevos combates que tenemos adelante, ¿no? Los bolcheviques en 1918, el Comité Central Ejecutivo del Soviet, que era el mayor órgano legislativo de la URSS, ratificó un código que era el Código Integral del Matrimonio y la Familia y la Tutela, ¿no? Algunas de las medidas a las que abrió paso la revolución y que fueron muy importantes en este sentido fueron, por ejemplo, el derecho a la mujer a la propiedad, la abolición del matrimonio eclesiástico, el reconocimiento de las uniones de hecho, los derechos igualitarios para los hijos, en este sentido, para los hijos que también nacían fuera del matrimonio que había sido reconocido, ¿no?, hasta entonces. El derecho al divorcio, el derecho al aborto, la educación mixta y algo muy importante a destacar serían las guarderías, las lavanderías y los comedores comunitarios, ¿no? Bueno, y una me dejaba, y el cese de la persecución, ¿no?, a los homosexuales y a las mujeres que ejercían la prostitución. Pero estas medidas que se implementan en el código y todo, para los bolcheviques eran medidas transitorias, ¿no? Eran medidas transitorias igual que el propio Estado obrero, ¿no?, que se planteaba como algo transitorio y que debía que desde su nacimiento debía extinguirse, ¿no?, como Lenin plantea brillantemente, ¿no?, en su obra El Estado y la Revolución de septiembre de 1917, ¿no? Pero que aunque eran transitorias, eran necesarias, ¿no?, porque había que revertir las relaciones que se habían ido estableciendo históricamente entre los hombres y las mujeres, sobre todo en un país, ¿no?, que tenía un gran componente de campesinos, ¿no?, que eran analfabetos y que estaban fuertemente influenciados por el zarismo y por la iglesia y por la poderosa iglesia ortodoxa, ¿no? En este sentido, para los bolcheviques, bueno, y los marxistas revolucionarios, tenemos claro, ¿no?, que para los bolcheviques era un tema central la emancipación de la mujer, ¿no? Y lo basaron en cuatro, bueno, yo voy a nombrar sobre todo, ¿no?, cuatro pilares fundamentales sobre lo que se basó la emancipación, ¿no? El primero sería la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, ¿no? Era un tema de gran importancia porque la introducción de la mujer al trabajo equiparaba en un sentido, ¿no?, a las mujeres a los hombres y además las despojaba de la dependencia económica, ¿no?, que mantenían con respecto a sus padres o a sus maridos. Entonces, fue un tema que les permitía a ellas sostenerse, les permitía sostenerse a sí mismas, y además es más profundo, ¿no? Porque las relaciones, ¿no?, de matrimonios de conveniencia o de matrimonios que se hacían porque eran necesarios para poder sostenerse económicamente, desaparecían en cierta medida, ¿no?, y se podían comenzar, ¿no?, a tener relaciones más libres o de mutuo acuerdo, basadas en el amor entre los individuos, etcétera, ¿no?, que no tienen que ser solo entre hombres y mujeres, dígase de paso, ¿no? Otro punto importante, ¿no?, el segundo pilar, sería la socialización del trabajo doméstico, que en realidad fue de vital importancia. Este punto en concreto no es algo nuevo que introducen los bolcheviques, ¿no?, los socialistas utópicos ya con los falansterios introdujeron la discusión y lo llevaron adelante, el sacar las tareas domésticas del hogar hacia fuera del hogar y socializarla, ¿no?, como una manera de despojar a los individuos, ¿no?, de esas tareas que no es que nos aporten demasiado. Pero la diferencia, por ejemplo, es que en los falansterios de los socialistas utópicos se sacaron las tareas del hogar fuera, pero no se repartieron, o sea, pero esas tareas que estaban sacadas fuera del hogar no se repartieron entre hombres y mujeres, sino que eran tareas que principalmente eran las mujeres las que las llevan adelante. Es más, luego muchas mujeres que participaron en los falansterios y todo dijeron que incluso sacar las tareas domésticas fuera del hogar, siendo las propias mujeres las que llevan adelante, muchas veces había triplicado, o sea, ni siquiera les quitaba una carga, ¿no?, sino les había supuesto incluso más trabajo, ¿no? Bueno, en el sentido de despojar, ¿no?, de sacar más bien las tareas domésticas fuera del hogar y que fuera el Estado el que se encargaba de generar, ¿no?, los comedores sociales, las guarderías, las lavanderías, etcétera, ¿no?, fue muy importante, ¿no? Incluso creo que fue, porque no he apuntado la cita, pero creo que fue Lenin el que planteaba que sacar las tareas, no fue Engels, que planteaba que las tareas del hogar eran denigrantes, ¿no?, para las mujeres, también evidentemente, ¿no?, lo eran para los hombres, y que había que hacerlas, o sea, sacarlas hacia afuera para que no recayera sobre ninguno de los individuos. Esta idea también quería puntualizar que es bastante innovadora, ¿no?, y que además se contrapone algunas ideas que tienen, que plantean algunos sectores de feministas actuales, ¿no?, que mantienen que para llegar a la igualdad y todo, lo que hay que hacer es un reparto de las tareas domésticas dentro del hogar, que si desde ya evidentemente en el capitalismo no están fuera del hogar las tareas, es lógico que hay que repartirlas, ¿no? Pero el haber tomado el poder, ¿no?, y haber llegado a la conclusión de sacarlas fuera y no hacer una división de género, ¿no?, de las tareas del hogar, es una idea muy innovadora, ¿no? Otro punto importante, y para mí creo que igual lo tendría que haber nombrado al principio, que es el tercer pilar, sería la extinción de la familia, ¿no? En este sentido, ya incluso Marx y Engels en el Manifiesto Comunista ironizaban, ¿no?, toman esas ideas los bolcheviques, donde ellos ironizaban, ¿no?, sobre la familia burguesa. Y llevando adelante todas estas medidas, o alguna de las medidas que he nombrado yo antes, cuando la familia era despojada de sus funciones sociales, ¿no?, los bolcheviques pensaban, ¿no?, que tenía que tener una tendencia a extinguirse, ¿no? Y el cuarto punto, y no por ser el cuarto menos importante, era el amor libre, ¿no?, ya que las relaciones se basarían en el mutuo amor, como había dicho antes, de los individuos, y que estaban despejados, o despejados, perdón, que estaban despojados de las de las cadenas que suponen, ¿no? la dependencia económica, pues en este sentido se abrieron muchos debates entre los revolucionarios, ¿no? Sobre cómo deberían de ser las relaciones de amor libre, ¿no? entre los individuos, ¿no? Ahí hubo una discusión, bueno, no voy a entrar, ¿no? Pero hubo una discusión donde algunos teóricos rusos planteaban que la problemática, ¿no? De que, claro, que las relaciones sexuales conllevan descendencia, ¿no? Y que entonces también hay que tener una responsabilidad, porque en una sociedad comunista, ¿no? el plantear la descendencia no es algo solo individual, sino que es algo que implica al conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, todas estas medidas, bueno, estas que he nombrado yo, que son las más importantes, ¿no? Y que se plasmaron en leyes, ¿no? Que equipararon los derechos en igualdad a los derechos de la mujer con los derechos del hombre. Como ya he dicho antes, que eran medidas transicionales, se basaban en la convicción, en parte, de que la transición al socialismo para los bolcheviques que habían hecho la revolución en el 17 iba a ser un periodo más o menos corto, ¿no? O sea, no en lo que después supuso. Lo que después supuso la burocratización de la URSS, ¿no? En este sentido, la guerra civil y la terrible situación en la que se queda la URSS después de la guerra, de destrucción, ¿no? incluso de medios de producción, de miseria, de pobreza, de miles de cientos de miles de mujeres, pero también de hombres, ¿no? Que se quedan sin trabajo, que tienen que volver al campo y de niños también, ¿no? Que se quedan sin padres, etcétera, etcétera. Esta situación tan dura hacía muy difícil llevar adelante. ¿Por qué? Porque los bolcheviques también planteaban que para llevar adelante todas estas medidas era necesario que la situación material que había en la URSS fuera una buena situación material que pudiera hacer que se pudieran poner en marcha, ¿no? Que se pudieran poner en marcha todo lo que he ido nombrando, ¿no? Las lavanderías, el integrar a la mujer al trabajo, etcétera, etcétera. Esto sumado a la derrota de la revolución alemana, ya que los bolcheviques en parte también habían depositado la esperanza de que la revolución alemana triunfante impulsara a la propia revolución rusa, ¿no? que después de la guerra civil y todo, bueno, pero también antes estaba en la, digo, sumidos en la propia guerra, ¿no? Estaba en una situación muy complicada, ¿no? Y que el triunfo no solo de la revolución alemana, sino también de la revolución en Europa, llevara adelante, impulsara, ¿no? la revolución, o más bien el avance del proceso revolucionario en la URSS, ¿no? Bueno, en este sentido, creo que ya lo he dicho, pero lo voy a repetir para enganchar, ¿no? Con la revolución rusa, con la revolución alemana y derrotada y todo, la URSS queda en parte destruida, ¿no? Por decir, terriblemente afectada y también aislada, ¿no? del resto del mundo, ¿no? Como el único país, ¿no? el único país que ha hecho la revolución y que los obreros han tomado el poder, que tiene un Estado obrero y todo eso, ¿no? Miles de mujeres fueron despojadas de sus puestos de trabajo y, bueno, abocadas a la prostitución, niños abandonados, abandonados no, sino que no tenían padres, etcétera. Y muchas tuvieron que volver al campo, ¿no? Explico esto porque para poder entender también, es una pequeña parte, no todo, pero también para poder entender el proceso de burocratización que después se da en la URSS, ¿no? Esta situación tan terrible, ¿no? a la que se ve abocada la mujer, pero no solo la mujer, sino también las grandes masas campesinas, obreras, los niños, ¿no? que vivían en la URSS, ¿no? Y sobre todo en el campo, genera las bases sociales, ¿no? Para que el estalinismo eche atrás uno tras otro las medidas que los bolcheviques habían implementado en el código legal y todo, y habían comenzado a poner en marcha, ¿no? Después de la revolución de octubre, ¿no? Bueno, pero como ya he dicho, pero para que el estalinismo triunfara, como ya he dicho, tuvo que derrotarse la revolución en Alemania. Eso es un punto importantísimo, pero también en toda Europa. Para que el estalinismo triunfara, tuvo que perseguir, encarcelar, asesinar, llevar a campos de concentración, de trabajos forzados, hacer juicios sumarísimos a miles y miles de revolucionarios, ¿no? Es algo que bastante conocido, ¿no? Y con respecto a la mujer, como he dicho antes, para llevar atrás uno tras otro las medidas que se habían llevado adelante por los bolcheviques en el 17, quería nombrar algunas que me parecen importantes, ¿no? Es como a partir de los 30 se comienzan a cerrar las lavanderías, los comedores, las guarderías comunitarias, establece el matrimonio civil como el único válido para la vida legal, ¿no? Se suprime la sección femenina del comité central del partido bolchevique, se vuelve a criminalizar la prostitución y a perseguir y encarcelar a los homosexuales, se prohíbe el divorcio y se prohíbe el aborto, y así se desentierra el estalinismo, desentierra nuevamente el culto a la familia, ¿no? Que en realidad fue uno de los pilares que garantizaba y sostenía el régimen estalinista. Por ejemplo, con respecto a la prohibición del aborto, para que os hagáis una idea, en los años 30 el mismo número de mujeres, bueno, que daban a luz, iba a decir, pero había el mismo número de nacimientos que de abortos, porque, bueno, incluso hoy, entre los movimientos feministas, ¿no? y sobre todo en los países donde el aborto no es legal, y todo el mundo tenemos claro, es que prohibir el aborto no significa que las mujeres dejen de abortar, lo que significa es que las mujeres lo hacen en peores condiciones, mueren, quedan mutiladas, tienen enfermedades gravísimas, etcétera, ¿no? Entonces ese es un punto que me gustaría recalcar, porque por ejemplo Goldman, que en el libro de Wendy Goldman que ha nombrado la compañera, da el dato este, ¿no? Que dice que en los 30 hay el mismo número de nacimientos que de abortos, y dice que es imposible saber cuál fue la cantidad, ¿no? de mujeres que murieron en la URSS, ¿no? entre los 30, 40, 50, ¿no? por practicarse abortos. No voy a entrar, ¿no? No voy a entrar profundamente, pero con prácticas ¿no? increíbles, ¿no? como también lo hacen muchas mujeres, ¿no? hoy en América Latina y en otros puntos del mundo donde el aborto no es legal, ¿no?